you know. I hope you're ready to go, 'cause today is a perfect day to chase tornadoes. To chase tornadoes. Buenas noches, trastornados, trastornadas. Hoy es martes, otro martes más, pero en este caso de octubre, es 2 de octubre. Y tengo una triste información para todos los que siguen el programa en vivo. Hoy solamente voy a hacer la apertura en vivo porque mientras que esto está sucediendo, mi cuerpo debería estar en un mostrador, en un muy paquete hotel de la ciudad de Bariloche, donde está transcurriendo uno de los festivales de música, podríamos decir académica o clásica, de Latinoamérica, América y probablemente del mundo. Mientras estoy hablando con ustedes, arriba está tocando el trío Premier, que es un trío que tiene como solista a una violinista estadounidense, ¿verdad? Una violinista estadounidense que se llama Bong Jin Ko. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Un mini tornado. Un mini tornado, sí. Diego García, Cristian. Diego García, bueno. Muy bien, Diego. La verdad que es una sorpresa. Pensé que hoy el programa no iba a salir al aire en vivo. Tenía un programa editado para mandar, viste, pero no llegué a terminarlo y dije, ¿qué hago? Entonces, igual firme acá, firme. Firme acá. Firme. Y además vemos que en el chat de www.unaradio.com.ar hay cierto movimiento, ¿eh? Ahí aparece Gab, que dice que estoy diabólico, no sé, yo también acá me escucho muy diabólico, pero es algo que tiene que ver con la conexión de internet. Espero que no suceda durante todo el transcurso del programa, porque la música que tengo para convidarles hoy, queridos oyentes, es realmente de la buena, ¿eh? De la buena, les conseguí la mejor. Y bueno, es el programa número 8, hoy no tenemos un tornado invitado, gracias Diego por tu aval. ¿Cómo decir? A ver, yo voy a estar arriba en el stand de fotografía de este evento. Pueden chequear la página y van a ver lo paquete que es todo esto, no se puede creer. Se los dejo para que curioseen nomás. Y piensen que mientras que ustedes están escuchando Shakti, por ejemplo, que es uno de los conciertos que les seleccioné para hoy en vivo, voy a estar ahí retocando fotos, ¿eh? Queridos amigos y amigas. Pero la semana que viene les prometo un tornado en vivo. Y tengo un par de sorpresas, ¿eh? Estuve rastreando a grandes ecólogos de la zona, así que les agradezco por seguir ahí. Veo que aparece Lili y desea suerte con todo esto. Gracias, Lili. También mucha suerte para todos ustedes. Y bueno, a ver, les voy a hacer una pequeña síntesis de lo que vamos a escuchar. Digamos que este va a ser el último aire que voy a hacer y luego les voy a dejar con la música, ¿sí? Si llega a salir diabólico el sonido, por favor avísenme, así corto la transmisión, vuelvo a entrar, no sé, me la voy a dibujar ahí. Les preparé primero un track de casi media hora del grupo Shakti. Vamos a escuchar What Need Have I For This, What Need Have I For That, I Am Dancing at the feet of my Lord, all is bliss, live. Es un choclo, pero lo van a poder ver escrito luego en la página de www.unaradio.com.ar. El chat hoy va a ser terreno de los oyentes, yo no me voy a meter en ningún momento, así que no va a haber chatanuga, chuchu tampoco, no va a haber nada, solo música. Este es un programa de emergencia musical. Luego va a aparecer el robot Casa Tornados, que va a tirar algunas explicaciones, y los voy a dejar con un raga. Un raga de casi 50 minutos de Nikhil Banerjee. Vamos a escuchar el rag Kal Shri Alap Anhor Gat Intintal. Luego va a volver la computadora, que va a tirar una frase, y vamos a escuchar un raga de 45 minutos que es el chanting o chanting of the Gayatri Mantra. ¿Eh? Yo no sé en qué puede terminar todo esto. Relajen, crean en la casualidad. Y bueno, los espero la semana que viene. Me tengo que rajar, Wilson. Hoy es así, estoy laburando, me escapé, pedí permiso. Estoy acá abajo con los muchachos de prensa de la semana musical. Hagamos un poco de quilombo, y bueno, los espero la semana que viene. Recuerden que pueden ingresar al archivo de www.unaradio.com.ar y escuchar los programas anteriores. El programa pasado también me fallaron los invitados, así que van a escuchar algunos comentarios interesantes si registran ese tema, y también música muy importante que nos han mandado los oyentes en las emisiones anteriores. Sin más preámbulos, los voy a dejar con la computadora Cazadora de Tornados. Y bueno, cuando pueda voy a ir pispeando el chat a ver qué pasa. Si sigue saliendo el sonido diabólico, por favor, queridos oyentes, avísenme, que voy a ver si puedo tocar algún botón o algo, ¿eh? Y bueno, los espero la semana que viene. Gau, claro que sí, la música promete. Les repito, vamos a escuchar a Shakti, media hora. Luego viene la compu con una pequeña explicación. Viene Nikhil Banerjee, la compu otra vez. Y cerramos con el pandit Hasraj, ¿eh? Relajen, pónganse en patas, prendanse un saumerio. Y si, bueno, gustan de otro tipo de cosas que se pueden encender, enciéndalas, pero sobre todo su alma, ¿eh? Los espero la semana que viene. Wilson, te mando un gran abrazo y espero ir pronto para allá y dártelo personalmente. Entonces, Cazadores del Tornado número 8, emergencia musical. Recitando mentalmente. Relax. Relax. This is a piece that's very simply called What Need Have I for This? What Need Have I for That? I am dancing at the feet of my Lord. All is bliss. All is bliss. Thank you.

En ocasiones ingiero suspensión semiorgánica nutriente en medio líquido de silicón, ya que lubrica mi biofunción. Thank you. Thank you. un experimento para programar a alguien y asesinar a algún líder extranjero o algún oficial estadounidense. Oh. Om Tat Savitur Varenyam Oh, Oh,

Thank you.

Yeah.